del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que dos menores fallecieron producto de las quemaduras que sufrieron en el incendio del conventillo que habitaban en el barrio porteño de La Boca. Además de los dos fallecimientos, Crescenti confirmó que el SAME atendió a 11 personas en el lugar, de las cuales 5 fueron derivadas a los hospitales Pena y Argerich por quemaduras, inhalación de humo y crisis nerviosa. Estamos en línea con Lito Porcelo, coordinador nacional de la agrupación Los Pibes, para ampliar un poquito más esta información. Lito, ¿cómo estás? Carla Conti, todo el equipo de Nacar Rock, te saludamos. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. ¿Cómo estás, Lito? Este incendio, ¿por qué se produjo? En general, estas cosas, como ustedes decían ahí, esta tragedia, suele adjudicárseles a la pobreza o a la situación de vida que tienen los conventillos, o a la casualidad. En realidad tiene que ver con una política que viene llevando adelante el gobierno de la ciudad, que profundiza las asimetrías entre los que tienen y los que no tienen, una pobreza que en los últimos años ha crecido en la ciudad más en Argentina, pero también la más desigual, y que van apareciendo como noticias, lamentablemente con muertes como esta de chicos, pero que hay que adjudicarlo al verdadero culpable, que es la política de exclusión camuflada o velada o perversamente escondida en estas formas que hacen que nuevamente en la ciudad de Buenos Aires haya gente que vive con niveles de pobreza y de indigencia realmente inhumanas, ¿no? Es decir, este es el verdadero culpable. ¿Cómo es la situación habitacional ahí en el barrio de La Boca? Mira, muy crítica. La Boca pareciera ser, ¿no?, que tiene esta paradoja de mostrarse como el lugar en donde esta que viene, el único lugar por donde no deja de pasar es por la Boca turística, sí. por la postal, que no son más que 2 o 3 cuadras armadas y preparadas y muy bonitas y muy genuinas y demás, pero que esconden también veladamente niveles de pobreza y de desigualdad muy grandes. Digamos, la Boca ha sido empobrecida, un lugar que históricamente ha sido un lugar de trabajadores por el puerto y un lugar de grandes comercios y de las cantinas históricas, y que hoy recorrerla en lo profundo de la Boca habla de un lugar miserabilizado, pero un lugar que a la vez apetecible para las movidas inmobiliarias que el gobierno de la ciudad hace para los suyos, ¿no? Así que realmente la problemática de vivienda es una problemática que atraviesa hoy a todo el sur de la ciudad de Buenos Aires, y que en la ciudad debe haber alrededor de casi 500.000 de personas afectadas de una u otra manera por la temática de la falta de vivienda. ¿Y se siguen sucediendo estas tragedias, estos incendios, y desde el gobierno de la ciudad no se recibe ninguna respuesta, verdad? Hoy escuchaba en una nota que hicieron en Casi Despierto que de hecho el presupuesto que está estipulado para todo lo que tiene que ver con la vivienda en la ciudad, de hecho baja casi un 50% para el año que viene. Totalmente, esto es así, y por eso a nosotros, a las organizaciones populares, nos da mucha bronca cuando a veces en alguna adjudicación hacia Mauricio, o hacia el gobierno de Macri, se habla de que es ineficiente, de que es un inoperante. En realidad es mentira, digamos, esto responde a una política claramente de ideología de derecha, donde plantea, planifica, imagina y sueña una ciudad para poco, una ciudad con la exclusión del sujeto social no deseado, y una ciudad donde tanto su política de salud, de vivienda, de educación, de infraestructura, tiene que ver con una perfecta y diseñada política para una ciudad para pocos. Macri es un paladar negro de su clase y trata de ser un exponente de aquellas políticas que ampliaron a nuestro país en los años 90 y de volverla a traer a la realidad en la ciudad como modelo, pero que aspira a llevarla nuevamente a todo el país. Exactamente, bueno, perfectamente claro, Lito. Bueno, por supuesto lamentamos muchísimo esta tragedia y seguirán acá los micrófonos de la radio pública abiertos para seguir contando la realidad, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. gracias, y este es un papel fundamental que tienen los medios, porque tiene un pacto con los grandes monopolios comunicacionales en donde o disfrazan o esconden este tipo de noticias, y es importante que estas cosas se sepan. Lito, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muchísimas gracias. Un abrazo, Carla. Hasta luego. Muchas gracias. Lito Borello, coordinador nacional de la agrupación Los Pibes, charló con nosotros aquí en Nacan Rock.